buenos días, ¿cómo te va? Saluda a tu gran audiencia y riquísima audiencia, ¿no? Muy calificada. Así que es un gusto estar con ustedes y agradecer tus felicitaciones de este aniversario, ¿no? Mm. Como vos decías, después de 65 años, seguimos recordando y recorriendo los caminos que fueron los vecinos visionarios que vieron en esta organización gremial permanecer en el tiempo, ¿no? Mm. Y más lo valoro hasta el día de hoy, ¿no? Creo que hay UFO para rato. Así que, y es bueno destacar que, como decía, a lo mejor nuestros vecinos eran 100 casas aproximadamente. Ajá. Su socio, su fundador, Mariano Barrios, él trabajaba en el parque Les Amas. Y de acá de San Miguel, de acá de Manolita, San Miguel, se iban caminando, de ahí tomamos el ferrocarril. Y dice, bueno, ¿no? Dejamos nuestra familia y no tenemos una sala de primeros auxilios y un lugar para educarse. Mm. Hacía un año, dos años se había loteado. Así que él vivía en la parte fiscal de acá del barrio, donde está la sede nuestra. Uh-huh. Y empezó a organizar a los vecinos y es como decís, se reunieron por un mejor vivir, ¿viste? Y lo primero que pensaron fue la educación y la salud para sus hijos. Y así empezó este derroteo de años, ¿no? Uh-huh. Compraron los terrenos de la escuela 15, hoy en su momento era 34, luego habían, cuando hicieron la sala, hicieron el lugar donde estaba hoy originalmente, un terreno fiscal. Mm. A base de ladrillo, montado sobre ladrillo y algo de material, viste, que todavía está en pie. Claro. Donde nosotros tenemos nuestra secretaría. La sede. Y esos primeros años fueron acompañados por el Colegio Máximo, que hacía 20 años, que salía, 20 y pico de años que estaba, había vuelto nuevamente en América. Uh-huh. Los jesuitas, que hicieron el Colegio Máximo, ahí los vecinos de ellos, así que los jesuitas enviaron algunos seminaristas, curas, a dar una mano a los que recién comentaba. Uh-huh. Así que cuando una comunidad era más fuerte, viste, no, hay ahora mucha deficiencia, cuestión de religioso, que no había tanta, viste. Uh-huh. Entonces, donde era más participativo también de la cuestión de los vecinos, ¿no? Tenía que pensar en el 56 y venía la revolución fusiladora, un régimen bastante represivo. Y a pesar de todo, los vecinos se organizaron y crearon esta organización, ¿no? ¿Tenían alguna militancia política, partidaria, quienes iniciaron el proyecto? Porque yo recuerdo cuando era más chico, o sea, con unas cuantas décadas atrás, en el barrio Urquiza había una sociedad de fomento que se llamaba Unión y Progreso, ¿no? Por ahí, y he conocido otras con nombres en ese sentido, pero en este caso, sí, hasta en el nombre propio de la UFO hay un posicionamiento respecto de eso. Somos, sí, laburantes, ¿no? La Unión de Familias Obreras, en ese concepto de familias obreras, trabajadoras, hay también toda una posición, una postura al respecto, más allá de que, como contabas, el objetivo quizá de la sociedad de fomento era similar al de otras, generar un mejor vivir, en algunos casos mejorar la calle, ver si falta la salita, intentar lograr la llegada al colectivo para no tener que caminar desde Barrio Manuelita hasta la estación de San Miguel. ¿Tenían alguna militancia social, comunitaria, política? Mira, lo que sé que Mariano Barrio, el socio fundador, participó en la movilización del 17 de octubre siendo muy joven. Mm. Él venía de Misión y está estudiando industrial de noche, así que en esa movilización, viste, en eso participó el 17 de octubre, así que una militancia política tenía, viste. Mm-hmm. Eso sí, así que, y después la mayoría creo que eran peronistas, viste, por lo que él dice, algunos eran militares, pero habían sido con su pasado peronista. Uh-huh. Así que ahí viene el asunto de la Unión de Familias Obreras. ¿Por qué salió el nombre? Le pregunté, ¿no? Entonces sí, él dice que en la asamblea así de vecinos, no sé dónde se realizó, pero acá en el propio barrio salió la discusión sobre el nombre, ¿viste? Había diferentes posturas. Uh-huh. Y bueno, el asunto de la Unión, que estaban todos juntos, bueno, otra familia, entonces salió un italiano. Y dice, bueno, estamos, bueno, por Unión de Familias Obreras, si todos somos obreros, ¿viste? Y dice, y la verdad era la mayoría obrero, que no era policía o cosas, no, eran todos obreros, ¿viste? Claro. No había otra cosa. Entonces de ahí surge la Unión de Familias Obreras, una asamblea de vecinos, ¿viste? No fue de la comisión, sino de otras cosas que se discutían. Y donde está muy bueno lo que vos decís de cómo surgimiento, ¿no? Bueno, esta entidad surgió con el toda la necesidad del vecindario, no solamente de la escuela y salud, trabajo, vivienda, todo lo que abarcaba, ¿viste? Así que de eso decimos que son visionarios, porque vieron todo el concepto de lo que es mejor vivir, ¿viste? Y eso también lo que hacía, ¿viste? Bueno, en ese periodo bastante negro de nuestra historia, ellos todavía tenían esa, y tienen, esa, tenían cómo es que es el mejor vivir, porque lo habían vivido, ¿viste? Entonces en eso surge el nombre, creo, ¿viste? Y después había Ali era un gendarme, uno de los socios fundadores, porque Francis Forte trabajaba en el colegio, era emprendero en el colegio militar. Después Chein era un vendedor, Rafael Chein, un vendedor ambulante, que lo hacía turco, descendiente de árabes, todo turco. Así que esa, después Mariano Barrio, que venía de Misiones, era carpintero, trabajaba ahí en la Municipalidad de Buenos Aires, como se había comentado, en el Parque Lezama. Así que toda la mayoría, viste, alguna extracción obrera tenía o vivían la experiencia de estar acá, ¿no? Claro. Y una buena experiencia, nosotros nos comentó uno de los hijos de los socios fundadores, Rafael Chein, que es un artista plástico, encima su nieto, que trabaja acá en la Universidad de Jaime Sarmiento, y exposiciones por Estados Unidos, por Barcelona, y siempre pone a UFO. Así que es muy bueno. Y él contaba, su descendiente, que cuando iban a hacer la escuela, no tenía lugar, ¿viste? ¿Dónde hacemos la escuela? Habían hecho ya el censo que le pedía el ministerio. Y dice, bueno, había una de las alternativas, había mostrado a la sociedad de fomento, aquellos que tenían casa de material, iban a ceder un cuarto de ellos para hacer un aula de la escuela. Así que necesitaban cuatro grados para alargar la escuela. Sí. Y ya habían conseguido cuatro casas en las casas que debían parte de su vivienda al cuarto para empezar las clases. Distribuida en el barrio, ¿viste? Claro, claro. Así que es una buena cuestión, de la cuestión comunitaria y solidaria, ¿no? Y en eso salta un vecino, el que Gaspar Campos, Perrone, y la calle Pringle y Gaspar Con, dice que él tenía su casa ya terminada, no la está ocupando, tenía cuatro cuartos, y un galponcito en el fondo. Entonces le pidió, si le hacían el galponcito, un cuarto para vivir él, le cedía todo el tiempo que le sería necesario el espacio ese para la escuela. Así que dos cosas bien solidarias, ¿no? Uno, que tenía la cuestión de cada habitante iba a dar un cuarto para la escuela, y después Perrón le tiene su casa, que estaba solo él. Claro. Larga la escuela. Y su casa fue la escuela. Y su casa. Y enfrente, luego, Campos, que el rematado vendió los terrenos, y entonces sí hicieron varias rifas y cosas, y compraron los terrenos a la UFO, donde está hoy asentada la escuela. Al principio, viste, después no sé, como sé que hasta el propio Campo, que era uno de los dueños, donó una bicicleta para que hagan una rifa, para juntar fondos para comprar el pago de las cuotas de los terrenos. Claro. Así que mira, una cosa muy bueno, muchas veces comenta la gente, che, no se puede hacer nada. Yo no sé, yo conozco gente de la nada, se hizo cosas. Peleando, ¿no? Porque todo sábado y domingo a laburar, ¿viste? Claro. No, venían de, bueno, había un objetivo superior, común, colectivo, que lograba justamente eso, ¿no? Que uno tuviese ganas de, después de trabajar toda la semana, dedicar algunas cuantas horas al trabajo solidario, comunitario, para mejorar la calidad de vida del propio barrio. Hay un espíritu que lamentablemente dictaduras de por medio se ha ido perdiendo en muchas barrias, sí, y que muchos luchamos por recuperar o por seguir sembrando en ese sentido. ¿Cuántos años de Francisco Arrúa en la UFO? ¿Toda una vida? Mira, yo soy socio de los 14 años. Y después mi vieja me hacía atender ahí en la sala, porque era uno de los pocos pediatras que había en San Miguel Oeste. nosotros dimos la vuelta y viste, venía la gente, hacía cola, y yo no entendía que esas colas de qué era, viste, pero después por 2 años entendí que era el primero como vacunatorio que había en la zona, en lo que era el Partido General Sarmiento, de este lugar, lo que era ahora es San Miguel Oeste. Vacunatorio, había pediatría, odontología, médico general y enfermería de forma permanente, viste. Y eso existía, viste, en otros barrios. Y es bueno porque el director de la sala, ya tenía director, era el doctor, ¿te acuerdas el nombre? ¿Alvarez? No. Bueno, Álvarez, que era un médico de hospital, de Capital Federal. Y se dio un accidente frente al colegio máximo, había un escalito enorme, se cayó un eucalipto y aplastó parte de la estructura de su vehículo. Entonces, los vecinos se enteran y nos van a dar una mano, ¿viste? No sacarlo ahí. Y si usted que nosotros somos la sociedad fomento, ¿viste? Ah, y le contó lo que estaban haciendo. Entonces el tipo vino a colaborar, ¿viste? Por la sociedad fomento, ¿viste? Entonces, hecho, un montón de cosas hechos fortuitas que se fueron dando en esa época y que el doctor estaba muy conocido, ¿viste? Nos vino de una mano, ¿viste? Al hacer lo que es la estructura de una sala, ¿no? Porque tenían voluntades, pero tenían cómo se manejaba una sala y todo eso. Había ganas, pero faltaba conocimiento ahí. Sí, ¿viste? Y eso van sumando a todos, que los pasa a nosotros, qué sé yo, decimos, bueno, tenemos ganas de tal cosa. Y si no están, el caso de Tincunaco, dan una mano con el sonido, nosotros no sabemos nada. O está Sofovial, ya dice, bueno, nos damos una mano por el video, ¿viste? Hacer. Y van sumando gente con buenas intenciones como nosotros, que creemos una sociedad diferente, que se van sumando. Y eso es lo que lindo, el surgir de estas entidades, ¿no? Que la mayoría fueron las que fomentaron las escuelas y las salas en todos nuestros partidos, ¿no? Porque era alejado del poder, ¿no? No nos tenían en cuenta. La fuerza de lucha y sacrificio, ahora, ¿viste? Ponen jardín y todo, ¿viste? Y bueno, tapan la actividad nuestra, ¿no? Pero mejor, porque era un derecho que habíamos perdido, ¿no? De educarlo, tener salud, cultura y deporte, ¿no? Así, la muestra fáctica, la UFO, como otras experiencias, de primero del trabajo organizado, la garantía a partir de eso de las demandas a quien haya que hacerlas y la construcción de derechos a partir de la organización vecinal y su persistencia en el tiempo, que también es de alguna manera faro para otras experiencias. Pancho, Lidia, un abrazo enorme, les agradecemos, feliz cumpleaños y bueno, a seguir multiplicando el ejemplo de la UFO por distintos lugares. Bueno, muchas gracias y nosotros nos ponemos contentos que gente como ustedes nos saludan, porque ustedes también es esfuerzo del sacrificio en la cuestión de la red comunitaria, que estamos muy deficitarios. Si no fuera por ustedes, no teníamos un faro de referencia de donde decir nuestras cosas y puedan reclamar y hacer saber nuestras actividades, ¿no? Así que es todo conjunción de cosas donde la actividad comunitaria siempre está junta. Te agradezco a vos y tu llamado y a tus oyentes. Un abrazo enorme. Gracias, abrazos. Abrazo.